Javier Montero. ¡Palán! A medianoche vi sus ojos destellar, bañando felizmente las sabanas de mi pueblo. Su espíritu en la distancia veo vagar, ansioso en luna llena de mi cuerpo penetrar. Como las aguas incansables de un riachuelo, lloran amargamente al ser ahogado por el mar. Cielo y holocausto es mi cuerpo, enamorado miro al cielo y holocausto es mi cuerpo. José Antonio Aponte Oliveira y Carlos Melo pa' Santa Fe de Bogotá. Siento la risa de un ángel extasiado, su imagen reluciente al aparecer el sol. Mi sentimiento, sueño y amor truncado, el cuesta en horizonte su frente en su dolor. Mi alma furtiva explora afanado los senderos del cielo buscando a mi amor. De tanto divagar por los valles de lágrimas de mi triste destino, fuente escondida y mi sangre derramar, estéril es mi vida enmarcada en el olvido, envuelta en lágrimas mi luz es caminar, sufriendo sin aliento y así morir rendido. Joaquín Ovalle y Darío Quintero Patiño, con cariño.